Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Joan. Como siempre, repasaremos noticias de actualidad. ¿Ya no te has puesto pilas hoy? No. Tendremos también canciones diferentes. Vale. Y los chistes de siempre. ¿Los de siempre? Sí, sí, sí. ¿No sí, pueden sí, sí. ser nuevos? No, no, no, no hay nuevos. No hay, esta semana no hay nuevos. Son todos repetidos. Uf. ¿Pero repetidos los buenos o repetidos los malos? Los malos. Ah, vale. Sin duda. Vale, vale. Pues comenzaremos como siempre con una noticia curiosa. Vale. Y es que José Bono tendrá un retrato en el Congreso de 82.000 euros. Ah, baratito, nada, uno como los que hacen en la Rambla, ¿no? Más o menos, más o menos. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha explicado este jueves que los 82.600 euros que costará el retrato de su antecesor, el socialista José Bono, para la galería de presidente de la Cámara Baja, no suponen una exageración, porque es un precio similar al de los demás cuadros que conforman esa colección, si bien admitido que el formato de fotografía que ha elegido Manuel Marín es más barato. En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Posada ha señalado que no puede entrar en las decisiones que toman sus antecesores, pero ha recordado que el mismo pintor que hará el retrato de Bono, el hiperrealista Bernardo Torrens, también hizo el de Félix Pons, que fue presidente entre 1986 y 1996. Bien, ¿y ese dinero no se lo pueden gastar y ya le harán la foto, el retrato otro día, cuando las cosas vayan mejor? A saber, se ve que no, se ve que no. ¿Y un póster rollo Photoshop o algo, no tampoco que sería más barato? Todo sería más barato, cualquier historia sería más barata, pero deciden gastar nuestro dinero en estas cosas. Ya lo tengo, con un 6 y un 4. Sería una solución. Sí, bueno, seguro, seguro. Hombre, con un 6 o un 4 ahí tienes tu retrato. Pues ya está. ¿Para qué quieres más? ¿O gastarse tanto dinero? Con un folio en blanco tienes de sobra y un bolivic, hombre. Pues sí. Va, vamos a empezar con el super nivelaco de chistes. Venga, va, sorpréndeme. Pues nada, esto es un padre y un hijo que están recogiendo patatas en el campo. Y dice el hijo: papá, tengo que ir a renovarme el carnet de identidad. Dice: vale, tú tranquilo, ves, ves. Se presenta en el puesto de la Guardia Civil. Dice: buenos días, señor guardia, tengo que renovarme el carnet de identidad. En esas que el guardia le dice: ¿y el viejo? Dice: en el campo recogiendo patatas. Claro, claro. Sube al autobús una chica joven y ante la falta de asientos libres le pide a una señora mayor que le ceda el suyo. La señora se niega. ¡Faltaría más! ¡Qué falta de respeto tenéis hoy en día los jóvenes! Vamos, señora, levante el culo y déjeme su asiento. He dicho que no y punto. La discusión acaba en pelea. La señora saca una pistola del bolso y se pega un tiro. Moraleja. No sé. Antes muerta que sin silla. Ah, bien. Eso es extremismo, por Dios. Si tuviera la bondad de darme su número de teléfono, me gustaría llamarla alguna vez, le dice un caballero a una dama. Dice la chica, ¿está en la guía telefónica? Bien. ¿Y su nombre? Dice, también está en la guía telefónica. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el Capitán Garfio antes de perder la mano? No. Bueno, dejaremos esa incógnita. Vale, bien. ¿Antes de Garfio? Sería... Vale. Pues nada, Marta, a mi hijo le pusieron anteojos. Joder, qué nombre más feo. Ostras, pues sí, ¿eh? Le dice la mujer al marido, cariño, hoy vamos a hacer el amor en el suelo. ¿Y eso? Hombre, para ver si de una vez por todas noto algo duro. Oh. Era una señora tan gorda, tan gorda, tan gorda, que cuando salía por televisión salía por dos canales. ¿Cuál es el colmo de un gafe? Lea. Sentarse en un pajar y clavarse la aguja. ¡Dios! En un establecimiento entra una señora y dice, disculpe, ¿eso que vale 1,95€, 2,25€ y 2,50€? ¿Qué son? El dependiente le dice, cremas para la piel. Dice la señora, ah, vale, ¿y cuánto valen? Che. ¿Tú sabes qué hace Cristiano Ronaldo cuando gana la Champions League? ¿Se ha dado el caso? Sí, apaga la PlayStation. Era un tío tan pobre que para darse consuelo y sentir que estaba comiendo carne, se mordía la lengua. ¿Qué le dice la hierba al sol? A ver. No me calientes que me hago paja. Oh. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, el otro día estaba comiendo un asado y vi a un ovni. Dice, va, tío, ¿cómo vas a estar tú comiendo un asado? Va. Lo otro se lo cree, ¿no? Sí. Lo otro es lo más normal, natural. Lo normal. Sí. Un hombre llega a su casa para sentarse a comer y la mujer le pregunta, ¿te sirvo? Y el hombre le dice, a veces. Ah. Jo, mi mujer se ha marchado. La casa está como vacía. Dice, ¿pero qué? ¿La echas de menos? Dice, no, que se llevó los muebles. Los muebles, todo, la cama, en fin. Ay. Un hombre entra en una biblioteca y le pregunta al bibliotecario, perdone, busco un libro que se llama El hombre, un ser perfecto. Y el bibliotecario le responde, sí, en la sección de ciencia ficción. Bien. Pues mi mujer me ha dejado, dos amigos hablando, dice, jo, tío, lo siento, tiene que ser muy duro que te deje tu mujer. Dice, ¿duro? Que fue casi imposible. ¡Zas! Cariño, a partir de ahora te voy a llamar Eva, puesto que eres mi primera mujer. Ah, pues entonces yo a ti te voy a llamar Peugeot. Vaya, ¿y eso? Hombre, porque eres mi 307. Ah, bien. Pues mi esposa se fugó con mi mejor amigo. Qué putada, ¿no? Dice, un poco sí, porque me gustaría saber cómo está él. Sí. Entre dos amigos, oye, ¿te gustaría estudiar derecho? Dice, uf, no, es más cómodo hacerlo sentado. Bien. Una reflexión. Puede que sea cierto que la mitad de los matrimonios acaben en divorcio, pero eso no es tan malo si no uno se para a pensar que la otra mitad de matrimonios acaba cuando uno de los cónyuges muere. Claro. ¿En qué se parece el Bernabéu a un hospital? Cuéntame. En que todo aquel que entra sale con puntos. En una noche tranquila en la ciudad de Lepe se oye un enorme pedo. Y el hijo pregunta, papá, ¿has sido tú? En esas que el padre responde, sí, hijo, pero no lo digas muy fuerte. Dice, ya pensaba yo que era demasiado fuerte para que fuera un trueno. Ay. En fin, llegamos a la primera pausa del programa. Vale. Pero antes... Una noticia que dice así... Un artista chino decide vivir sobre una báscula para estudiar su ayuno voluntario. Bueno, no vamos a hacer comentarios. Un joven artista chino ha decidido vivir sobre una báscula mientras guarda ayuno durante el mayor tiempo posible, con el fin de estudiar los cambios de su cuerpo y su mente durante este tiempo, según cuenta el propio creador en una entrevista a EFE. Wang Jun, de 29 años, lleva 9 días sobre una báscula de 2 metros de ancho y otros tantos de largo, usada, según cuenta, para pesar elefantes en el sur del país. Un tiempo en el que ha pasado de 67 a 63,5 kilos, como muestra la pantalla digital del aparato. Bueno, nos están engañando, ¿eh? Aquí marca 67,5, Así que pesaba un poco más. No me interesa especialmente adelgazar, sino ver los cambios que sufre mi pensamiento durante el proceso, contó el artista, explicando que en obras anteriores se ocupó de problemas sociales, pero en esta ocasión ha decidido centrarse más en los personales. Poca faena, ¿no? Que tiene el guantún frito este. Sí, sí, el artista este realmente no tendrá nada que hacer. No, pero realmente nada de nada. Pero de nada, después le llaman arte. Sí. Morirse de frío. En fin, vamos a la pausa y volvemos enseguida. Se estira entre los muebles. Sintonitzes amb el so. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Pues hemos escuchado a Bernardo Bonetti con el tema de Mónica Suspira. Bonita, bonito. Y vamos a por una noticia que dice así. Consigue votar al demostrar que está vivo cuando el censo le daba por muerto. Ah, bien, bien, divertido. Un vecino de la playa de la Antilla, en Huelva, de 32 años, ha conseguido ejercer su derecho al voto tras varias horas de gestiones, al poder demostrar que está vivo, pese a que la oficina del censo electoral lo daba por muerto. O sea, demostrar que está vivo, eso tiene que ser fácil, ¿no? ¡Ey, hola, soy yo, estoy vivo! ¿Sabes? Pero bueno, el votante Joaquín ha dicho a EFE que la situación ha sido completamente surrealista y se ha iniciado cuando poco antes de las 2 de la tarde ha llegado a la urna donde le correspondía votar y le han dicho que no constaba en el censo y que lo reclamase el ayuntamiento. En el consistorio, según su relato, le han explicado que tenía que reclamar al Instituto Nacional de Estadística, donde le han dicho, con su lógica sorpresa, que había fallecido y, por lo tanto, no podía votar. De esta forma, entre la indignación y la sorpresa, ha iniciado varias gestiones que han terminado poco antes de las 6 de la tarde, cuando ha recibido un escrito equivalente a una fe de vida que ha entregado en el colegio electoral junto a su documentación para poder votar finalmente. Lo único que puedo pensar es que me han borrado del registro de forma automática al borrar a mi padre, que falleció el año pasado, aunque desde entonces han habido 2 elecciones y no he tenido ningún problema. Bien, bien. Este hombre no sabe que hay una cosa que se llaman tarjetas censales, que si no las recibes ya puedes pensar mal, básicamente. Si no las recibes ya, malo. Pero si después vas al colegio, normalmente tienes que mirar a que hay unas listas antes de, para saber en qué mesa. Si no te toca la tienes que mirarlo. Básicamente tienes que mirarlo. Pues yo debo estar muerto. Porque pues yo censo, ni idea. Y a mí me dan una tarjetita donde me dicen directamente, ves a tal sitio. Yo no miro ninguna lista, pero bueno. Pues normalmente la lista hay que comprobarla, hijo. Para que no te den por muerto. En fin, continuamos. Pues nada, esto es un tío que va en un Mercedes, que está parado. Y detrás un 600 con un aragonés. Y empieza pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. En esas que el inglés saca la cabeza por la ventanilla y dice: la paciencia es la madre de la ciencia, dijo William Shakespeare. En esas que lo deja pasar, pasa al 600, y en el 600, para tocar las narices, frena, frena, frena, y en el del Mercedes, pi, pi, pi, pi, pi, saca la cabeza por la ventanilla el aragonés y dice: jódete, cabrón, como dijo Camilo José Cela. Mamá, mamá, ¿por qué montamos el árbol de Navidad en abril? Porque tu cáncer no va a aguantar hasta diciembre. ¡Bestia! Eso me hace recordar el de: mamá, mamá, cómprame una bici. Mamá, mamá, cómprame una bici. Mamá, mamá, cómprame una bici. ¿Para qué quieres más ruedas si con la de la silla tuya ya tienes bastante? Esto es uno tan bajo, tan bajo, tan bajo, que se subió una canica y gritó: ¡el mundo es mío! Ah, bien. Esto es un lepero que va en un Volkswagen Escarabajo, se le para el motor, abre la parte delantera y dice: ¡mierda, me han robado el motor! Va a la parte posterior y dice: menos mal que viene con un motor de reserva. ¡Ay, qué burro! ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Ceuta? Ni idea. Centauros. Cri, cri, cri, cri. Por cierto, tengo que informarte que sé dónde venden máquinas donde hay soniditos de estos para hacerte la competencia cuando tú me pongas a mí los grillos. Ah, ¿te vas a comprar una de estas? Me voy a comprar una máquina de estas. Madre mía. Madre mía. Aviso a ti y a toda la audiencia que tenemos de que un día vendré con una maquinita para con látigos, grillos, risas, etcétera. Aviso. Sí. Pues nada, esto es de noche y el autobús asciende a gran velocidad espantosa. El pasajero, dicen al ayudante, oiga, dígale al conductor que no corra tanto. Dice, que yo le diga nada a este, si lo despierto me mata. Ostras. Peor todavía. María, prepárate para echar tres polvos. Joder, sí que vienes cachondo hoy, ¿no? Dice, no es eso, es que vengo con dos amigos. Ah, bien. Esto es una señora que va a entrar en el metro, pero que no puede validar el billete. Y empieza la máquina. Pip, pip, pip. Se va hacia atrás. Llama a uno de los ayudantes que está por allí. Dice, disculpe, señor, que la máquina me hace pipí. En esas que la gente muy amable le responde, pues la habrá dejado bien maja. Venga, voy a tu nivel. ¿Por qué el mar es azul? A ver. Porque los peces dicen blu, blu, blu, blu. Venga, otro de nivelaco. ¿Por qué los camioncillos, los coches Land Rover llevan la rueda de auxilio en el techo? ¿Por qué? Para que no la roben. Le pregunta la profesora Jaimito. Jaimito, dime una palabra que contenga la M. Sartén. Jaimito, ¿dónde lleva sartén la M? En el mango. Ah, bien. Dos amigas, una le dice a otra. Mira, esa mujer la llaman semáforo. Dice la otra, ¿por qué? Porque después de la 12 nadie la respeta. Ostras. Esto es una mujer tan tonta, tan tonta, tan tonta, que se sentó en la televisión para ver el sofá. Ah, bien. Inteligente ella. No. Pues nada, este es del mismo nivel catetil de la mujer esta, que, bueno, que encuentra trabajo después de mucho tiempo en una obra. Le llega y dice, hola, acabo de encontrar trabajo aquí, me han dicho que me tenía que presentar al capataz. Dice el capataz, sí, mire, ves aquella zona de allí, tienes que hacer una zanja. Y le da un pico y una pala. El tío se va para la zanja, muy bien. Al cabo del rato, de las horas, pasa el capataz y lo ve el tío sentado encima de un barril con el pico y la pala en el suelo y la zanja sin hacer. Dice, disculpe, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está trabajando? Dice, hombre, es que no se ha acordado de decirme dónde tengo que enchufar el pico. Ostras. Doctor, doctor, quiero saber si soy gay o no. Hágame algún test para saber si lo soy. Dice, vale, a ver, quítese la ropa y mientras le toco un testículo, diga 99. 99. Ahora mientras le agarro el pene, diga 99. 99. Muy bien, ahora mientras le meto la mano por el culo, vuelvo a decir 99. 1, 2, 3, 4. Aquí no sabes por qué las mujeres del EPE se hacen agujeros en las bragas. ¿Por qué? Para que el conejito saque las orejas. ¿Y por qué los del EPE plantan cebollas en medio de la carretera? ¿Sabes? Porque dicen que van bien para la circulación. Ah, bien. ¿Y por qué los chistes del EPE se han puesto de moda? A saber. Porque Jaimito se ha ido de vacaciones. En fin, llegamos a la segunda pausa del programa. Pero antes, una noticia. Cuéntamela. Avistan en Canadá un barco japonés a la deriva, arrastrado por el tsunami del 2011. Ah, bueno, tela. Un barco de pesca japonés arrastrado por el tsunami de marzo de 2011 ha sido avistado flotando a la deriva cerca de la costa oeste de Canadá, según las autoridades de este país. El coordinador marítimo del Centro de Rescate Conjunto de Victoria, Mark Probst, informó en un comunicado difundido este sábado por la CNN del avistamiento del barco. El pesquero fue visto por primera vez por una patrulla aérea militar canadiense y se ha determinado que ha estado a la deriva sin nadie al mando desde el devastador terremoto y posterior tsunami ocurridos en Japón en marzo del 2011. Bueno, pues que vaya alguien ahora y que lo recupere, ¿no? Sería lo fácil. Es increíble, es increíble. Aún está el barco por ahí, tú. Bueno, bueno, sabes la historia de los patitos, ¿no? Que todavía hay patitos navegando, flotando por el mar. De un barco que iba cargado de patitos de goma. Y todavía se están encontrando por las costas patitos de goma. Pues no. Y están sirviendo para los científicos para calcular las rutas marítimas que hacen las corrientes. Ah, está muy bien, está sí, muy sí, bien. Sí, los patitos ahí. Los patitos ahí. En fin, vamos a hacer la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Radio Primitatea 91.6 FM. des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. To try to survive. Time will stop, the hours fly. I watch my life slipping by. Pues hemos escuchado a Candela y Los Supremos, este tema llamado A Butarda. ¿Era necesario que saliera una niña cantando? No lo sé, no lo sé, es que realmente no lo sé. Es que estoy últimamente cogiendo una manía fuerte a todos los anuncios, a todas las cosas que salen niños cantando. Sí, es aprovecharse un poco de la gracia que pueden hacer porque, mira, son pequeños, ¿no? Pero no hacen gracia, lo siento. Gracias por compartirlo. Y bueno, después de aparcar, ya tenemos aquí a Andrea. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí. Uy, como un pelos, calor. Tengo unos pelos que te salen por allí, ahí, sí, ahí, ¿no? Ahí atrás, ¿eh? El viento del tractor. El viento del tractor. No. Estaba pensando, antes que te he dicho lo de la maquinita, un día voy a hacer un montaje musical que en vez de decir, tengo un tractor amarillo, voy a decir a lo cutre, va a ser, tengo un tractor que se oiga azul. No, solo para blue, cuando entre blue, ella. Blue, sí, nivel. En fin, vamos a por una noticia que dice así. Una familia china vive en un baño público de 20 metros cuadrados desde hace años. Entre que está encima de una báscula y estos que están en el váter, a ver si se ponen de acuerdo. Pues sí, un lavabo público convenientemente remodelado, pero que aún conserva sus urinarios y letrinas, es desde hace 6 años el hogar de Zeng Lijun, un inmigrante rural chino de 33 años junto a su esposa y su hijo de 14 meses, según cuenta la prensa oficial china. La singular vivienda de apenas 20 metros cuadrados se encuentra en un hostal de la ciudad de Shenyang, en el noreste chino. A ver, yo sé que se ha dado muchas veces el caso de eso que te despiertas a media madrugada, vas a mear y te quedas dormido en la taza. Sí, pero que tengas que vivir ya directamente en un váter, como que no. Así no tienes que correr en las urgencias. Ahí está. No tienes que correr, ya estás al lado, ya estás, ya estás. Es que sales de la cama y ¡pam! Ya estás. Pero a no ser que sea la cama. No. La cama es la bañera. Sí. ¡Ah! Hombre, es el sitio más... Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Déjalo, Andrea. Va, una clase de educación para adultos en Lepe. Dice la profesora, la M con la O, y gritan todos, ¡mo! Muy bien. Y ahora, la T con la O, dicen todos, ¡to! Venga, y ahora que ya sabéis decir M-O y T-O todo junto, vamos a decirlo... Todo más juntito todavía. ¿Cómo se dice? ¡A moto! Uy. ¡Esa manía! Esto es una monja y un padre que están viajando en camello por el desierto y después de algunos días el camello cae en la arena muerto. Después de mirar la situación, el cura se da cuenta de que ninguno de los dos sobrevivirá. Y el cura le pregunta a la monja... Nunca le he visto los senos a una monja. Y ahora no creo que tenga importancia. ¿Me enseñas los suyos? La monja le enseña sus senos. ¿Puedo tocarlos? La monja se los deja tocar. Entonces la monja le dice al padre. Hombre, padre, es que yo nunca le he visto al hombre. Dice, ¿me puede enseñar usted el suyo? Acto seguido, el padre se baja los pantalones y los calzoncillos y la monja, ostras, ¿puedo tocarlo? Ella lo empieza a acariciar por un minuto cuando el cura logra una erección. Entonces le dice el cura a la monja, ¿sabías que si meto mi esto en el lugar indicado puede dar vida? ¿Eso es verdad, padre? Dice la monja. Claro, contesta el padre entusiasmado. Hombre, entonces, ¿por qué no se lo mete al camello y nos largamos de aquí? ¿Qué le dice una braga a otra? Dios. A ver. ¿Qué coño me pongo hoy? Ah. Andrea, ¿sabes que los hombres son como las neveras de playa? Los llenas de cerveza y te los llevas donde quieres. Mirad, esa es mi suegra. ¿Tu suegra? Pero si no se ve nada. Ya, es que me pidió que le filmara el lado bueno. Pica un timbre y pregunta, ¿esto es una granja? ¿Pero qué dice? No, no lo es, no. Ah, ¿entonces el cerdo que me está hablando? Andrea, otro de estos nuestros. ¿Sabes por qué la inteligencia del hombre no se paga con dinero? ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay una moneda que sea tan pequeña. Claro. Jaimito, ¿no te da vergüenza? ¿Sabes que a tu edad Einstein era el primero de la escuela? Le dice el padre a Jaimito. ¿Y papá? Dice Jaimito, ¿sabes que a la tuya ya era premio Nobel? ¿Sabéis por qué Schwarzenegger quiere ser Rodilla? ¿Por qué? Porque Sylvester Stallone. Sí, sí, sube la música, no vaya a ser que se oiga demasiado. Que te vamos a ir a palear. Sí, sí. Un hombre entra en un restaurante. Cuando viene a tomarle nota, coge el menú y empieza. De primero quiero sopa, aguada, fría y, si es posible, con un par de pelos. De segundo, filete de cerdo escondido bajo una patata frita, que además tiene que estar más duro que una piedra. Y de postre, arroz rancio con leche fría y soso. Por favor, el pan que sea de ayer y el vino de garrafón. Señor, nosotros no servimos eso, dice el camarero. Dice, ah, ¿no? ¿Entonces qué me pusisteis ayer? Toma ya. Zasca. Esto es la profesora que le pregunta a Jaimito. A ver, Jaimito, si yo digo fui rica, es tiempo pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, profesora. Se está muriendo el padre y reúne alrededor del lecho a los hijos y amigos. A ti, Manuel, te dejo los 20 pisos de la Gran Vía. A ti, Felipe, los 10 de la calle Mayor. A ti, Carlos, los 15 pisos de la Plaza España. En eso que uno de los amigos le dice a un hijo, ostras, no sabía que tu padre era rico. Dice, ¿rico? ¿Rico? ¿Qué va? Era butanero. Esto es en una empresa en que un tío de personal se sube al ascensor con dos de las candidatas que acaba de entrevistar. En esas que dice, ay, para bajar a la planta de abajo, ¿qué hay que hacer? La otra dice, pues aprieta la PB, dice. ¿El PB? ¿Y qué quiere decir PB? Dice, ¿pa' abajo? Claro, claro. Esto es una yaya que en mitad de misa se inclina y le dice al oído al marido, me acabo de tirar un pedito silencioso, ¿qué hago? Y en esto que el marido le responde, ahora nada, pero después cámbiale las pilas al sonotone. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? A ver, ¿cuál? El pingüino, porque ¿por es en blanco y negro? O la cebra. Sí. Pues nada, este es un jefe que le dice a la secretaria, estoy hasta las narices de que siempre se equivoque a la hora de hacer las cuentas, así que le voy a dar una y me la repite 10 veces. Se la da, la mujer se va, empieza a hacer las cuentas y al cabo del rato sale el jefe y dice, ¿tiene ya las 10 cuentas? Dice, sí, jefe, aquí tiene las 10 cuentas. Y con los 10 resultados diferentes. Pues yo tengo 37 hijos. Caray, ¿con la misma? Sí, pero con mujeres diferentes. Toma ya. ¿Por qué señalamos la muñeca cuando preguntamos la hora? ¿Por qué? No, es que ¿acaso también nosotros preguntamos, señalamos a nuestras partes cuando vamos al servicio? No. O sea, ¿sabes? O sea, oye, que me estoy meando. No. Oh, pero a veces te tocas la tripa. Es verdad, eso es así, la tripa sí. Sí, pero sueles preguntar, ¿dónde está el lado? Bueno, a veces ni lo preguntas porque como ya sabes que están al fondo... ¿De la derecha? Sí. Y si no está a la derecha, que es la cocina, es a la izquierda. También. Sí, sí, sí, o sea, es que no hay mucha pérdida. Cuando ves, uy, fogones, no, ahí creo que no es. Jefe a la secretaria le dice, ¿ya tienes el reporte que te pedí? Y dice, sí, jefe, tenga. Se lo da y dice, bueno, vamos mejorando. Solamente 20 errores. Ahora vamos a pasar a la siguiente frase. ¡Ostras! Ay. Tras el parto, el médico habla con el padre del recién nacido. Mire, hubo una pequeña complicación y tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. ¡Joder! Yo que le quería poner Pepe. Vamos a por la tercera y última pausa del programa, pero antes una noticia. Que dice así. Un ladrón llama por error al 911 mientras robaba. Por error, qué claro. Inútil. Es de ser inútil. Listo. Un delincuente marcó por accidente el número de emergencia 911 desde su celular mientras robaba desechos metálicos en Connecticut, Estados Unidos. La policía informó que el hombre de 46 años fue arrestado después de robar 317 kilos de desechos a un comerciante en Southington. El sujeto fue acusado de 3 delitos de invasión a propiedad ajena y otro cargo menor por robo. Fue liberado bajo fianza y deberá acudir ante la corte el 12 de abril. Muy bien, eso es inteligencia suprema. Sí, sí, sí, por error. Por error llamas a un número, no sé, en fin. Es que es fácil. ¿Teléfonos? Sí, no, teléfonos inteligentes, esos que te se marcan, claro, solos. Claro. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Láser, machetes y puñales, eso sí que hay. En el futuro no hay humanoides, ratones y piojos, eso sí que hay. Machetes, ay, puñales, ay, ratones, ay. Piojo, ay, machete, ay, puñale, ay, ratone, ay, piojo, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, de eso sí que hay. En el futuro no hay naves espaciales, tumores cerebrales, de eso sí que hay. Machetes y puñales, ay. Ratones y piojos, ay. Pesadillas nucleares, ay. Tumores cerebrales, ay, ay. Ratones y piojos, ay, ay, ay. Machetes y puñales, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, ay, ay, ay. Tumores cerebrales, ay, ay, ay. Ratones y piojos, ay, ay, ay. Machetes y puñales, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, ay, ay, ay. Tumores cerebrales, ay, ay, ay. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. Pues sí, hemos escuchado a Los Ganglios y este trabajo llamado Ay. Sí, hay de todo, hay de todo. Sí, sí. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Hay quién se inventó eso? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los indios. Sí. Y Andrea ya. Nivel, Andrea Nivel. En fin, Miss Universo Canadá descalifica a una finalista por haber nacido varón. Ya estamos con los problemas de sexo, de verdad, ¿eh? La canadiense Jenna Tarakova no podrá participar en el concurso de belleza de Miss Universo por haber nacido varón. Tarakova, de 23 años, ha sido descalificada del certamen después de que se haya descubierto que se había sometido a cirugía para cambiar su sexo. Lo que hace la envidia, por Dios. ¿Verdad que es más guapa que tú? Sea lo que hayas nacido, da igual cómo haya nacido. ¿Verdad que ahora es una mujer? ¿Verdad que es más guapa que tú? Fastíriate. Punto. He dicho. Wow. Vale, vale. Hombre. Vale, vale. Es que me da rabia, me da rabia que no, la gente no sepa aceptar que uno es más guapo que... ¿Ves? A mí no me van a echar. ¿Por qué? Porque ya soy extremadamente bella. Yo soy Miss Universo. Y no hace falta presentarse ahí, ¿no? ¿Para qué? Porque me echarían por abusona. Por profesional. Ahí está. Y tú serías la segunda después de mí. Imagínate. Bueno. Pero es que iríamos juntitas del brazo. Imagínate. Como no nos callan... Ya, vamos, aquí vamos, seguimos. Vámonos. Echándonos flores. Sí, nosotras mismas, porque ya que nadie nos lo dice. Madre mía, cómo está... El patio. El patio y el colegio entero. Sí, ¿no? Solo el patio, madre mía. Si fuese solo el patio, mira, entero. Pero si es que es lo malo que no te digan florecillas por el campo ni nada. Bueno, una mujer le dice a su marido, Pepe, ¿vas a arreglar la mesilla de noche? Dice, sí, no trabajo de día, la voy a arreglar de noche, va. Claro, seguro, claro. Pues mira, ahora que hablábamos de físicos, ¿cuál es la mujer que ha tenido mejor físico en la historia? Cuéntame. La mujer de Einstein. Normal. Estos son dos locos en un autobús. ¡Mira qué barco más majo! ¡Y qué día más bueno! ¡Me voy a dar un chapuzón! Y el loco salta por la ventana y se da un porrazo contra el suelo. ¿Está muy fría el agua? Pregunta el otro. Dice, no lo sé, pero tírate por el otro lado que aquí está el muelle. El otro día estaba leyendo un poema larguísimo que hablaba de todas las palabras, de todas las cosas. Cuando me cansé, cerré el libro y vi entonces que estaba leyendo el diccionario. Madre mía. Aprendiste, ¿no? Sí. Primer acto, un queso en medio de la vía. Segundo acto, una mantequilla en medio de la vía. Tercer acto, el yogur en medio de la vía. ¿Cómo se llama la obra? Sorpréndeme. La Vía Láctea. ¿Por qué los de Lepe dejan una botella vacía en la nevera? ¿Por qué? Por si viene alguien que no quiere tomar nada. Ah, bien. Porque está fresquito. Claro. ¿Qué tal tu hija aprendiendo piano? Dice, uy, tiene los dedos como relámpagos. Dice, uy, qué rápidos. Dice, no, que no sabes dónde van a caer. ¡Ostras! Una rubia muy guapa le dice a su amiga, mira, Lady Gaga me ha mandado esta nevera. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Dice la amiga, pues porque aquí pone LG. Ah, bien. Bravo, Andrea, bravo. Que es la amiga rubia, ¿eh? Hola, soy paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Dos mexicanos que van por el desierto y uno de ellos es bastante cachas. Dice, manito, qué calor, no puedo más. Y se quita la camisa. El otro dice, manito, qué brazos. Y lo contesta, pura dinamita, pura dinamita. Siguen caminando, manito, qué calor, ya no puedo más. Y se quita la camiseta. Dice, manito, por Dios, qué torso. Dice, pura dinamita, pura dinamita. Siguen caminando, manito, no puedo más, qué calor. En esas que se quita los pantalones. Dice, manito, por favor, qué piernas. Dice, pura dinamita, pura dinamita. Así hasta que dice, manito, no puedo más, me voy a quitar los calzones, que no puedo más. Dice, pero manito, ¿dónde vas con esa mecha tan corta para tanta dinamita? Estos son dos amigos que están hablando sobre sus suegras y entonces uno de ellos le dice, a mi suegra en su cumpleaños le regalé una cadena. ¿Y a la tuya qué le regalaste? No, no, a la mía la tengo suelta. ¿Cuál es el colmo de lo imposible? A saber. ¿Cuál? Perder un imperdible. Bien, bien. Un niño vuelve a casa con el ojo moratado, echando sangre por la nariz, bueno, hecho un polvo. Dice la madre, pero tío, ¿qué has hecho? ¿Cómo es que te has puesto así? Dice, nada, es que le dije a Manuel que podía coger armas para pelearnos al día siguiente. Y nunca pensé que vendría con su hermano mayor. Váyatela. Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que dice, cuidado con el perro. Y de pronto ve a un perro chiquitín. Entonces le dice a su amigo, oye, ¿pero para qué pones ese cartel si el perro es tan pequeño que no puede ni abrir la boca? Sí, le dice el amigo, pero es que no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado. Exacto, todos se piensan, uy, será un, sí. Hay un Rottweiler, ¿no? Pues no, Chihuahua. Una señorita va a la iglesia a confesarse. Perdóneme, padre, he pecado. Cuéntame tus pecados, hija. El otro día estaba caminando por la calle cuando me encontré con un viejo amigo. Fuimos a tomar un café, empezamos a charlar, fuimos a su piso e hicimos el amor. Y como yo soy tan frágil... Frágil, hija, se dice frágil. Ay, vale. El día siguiente estaba sentada en la plaza cuando de repente me topé con otro amigo. Empezamos a hablar y terminamos en mi apartamento haciendo el amor. Y como yo soy tan frágil... Frágil, hija, frágil. Y ayer, estando con mis amigas, me encontré a mi novio. Dimos una vuelta y después fuimos a su casa. Y como soy tan... Ay, ¿cuál es esa palabra, padre? Puta, hija, puta. Llaman al timbre de la pensión y una señora abre la puerta y se encuentra delante una chica joven y bastante guapa. Dice, buenos días, señora, busco a Marcelo, soy su hermana. Dice, encantada de conocerla, cariño, yo soy su madre. Ah, tela. Chico, hola, ¿cómo te llamas? Chica, Jara. ¡Qué nombre tan exótico! ¡Ji! ¿Qué le dice un huevo a otro? ¿Qué? A trabajar, que se levanta el jefe. Pues nada, esto es un niño que falta durante un mes a clase. Y en septiembre, cuando vuelven todos a clase, le dice: oye, ¿pero tú por qué has faltado a clase todo el último mes? Dice, es que estaba de santo de mi padre. Y dice, ¿cómo que el santo de tu padre? ¿Un mes entero? Y dice, sí, porque se llama Julio. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Claro! ¿Qué le produce a un hombre más placer que una semana de sexo con una mujer guapa guapa? A saber. Que tenga amigos que se lo crean. Señora, ¿puede venirse Miguelito a jugar a básquet? Pero Andresín, si sabes de sobras que Miguelito es manco y no tiene piernas. Ya, pero es que bota también. Un amigo le dice a otro: oye, ¿sabes cuál es la playa más pequeña que existe en el mundo? Y el otro le responde: no. Y dice, pues el bidé. Dice, porque solamente cabe una almeja. ¡Ostras! Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. Ay, ¿por qué? Domingo. Se abre el telón, aparece un gitano, desaparece el telón. Dos amigos hablando: jo, tío, llevo un mosqueo encima, he recibido un anónimo. Y el otro responde: ¿sí? ¿Y de quién? Ay. Tonto. Mamá, mamá, en el colegio me dicen en Twitter. ¿Por qué, hija? Sígueme y te cuento. Ordenó el capitán del barco: ¡a pilar los barriles! Y Pilar murió aplastada. Nada, pues un chico que sale con una rubia muy explosiva se encuentra con un conocido y le dice: oye, ¿sabes? Me he enterado que tu novia, con la que sales ahora, esa rubia despampanante, pues que ya se acuesta con otro. Y dice: ya, pero a mí eso no me importa. Yo prefiero acostarme con un bombón compartido que una mierda estar solo. También es una opción. Esto es un señor que se le murió la suegra y en la lápida manda a escribir el siguiente epitafio: Dios, recíbela con la misma alegría con que yo te la mando. Toma. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Un vale. Día más. Se acaba el Puede Entrar. O sea, qué lástima. Podemos salir. Ya, podemos bueno, salir. Bueno, podemos salir. Podemos salir. Siguiente programa, ¿no se llama así? ¿Podemos salir? ¿Puede no. salir usted? Podrás entrar, entonces. En fin, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. También tenemos a David por aquí a las lejanías. Gracias, Joan. Y nos encontramos el próximo día en el próximo programa. Gracias. Adiós. Adiós. La radio Trinitat veia 91.6 FM.